Villa María. En Villa María la movilización se suspendió por cuestiones climáticas. Hablamos con Manuel de la Comisión Organizadora Local de la Marcha de la Gorra y esto nos dice.